los promocionales y publicitarios. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Hola. Hola. ¿Cómo vas? Bien. Sabía que vendrían por acá. Yo estoy muy bien. Contento de tenerlos otra vez. Bienvenidos a Carnavalito. No es solo para niños, mi bonete amarillo. Los grandes también tienen que bailar. Ya están los abuelitos moviendo los huesitos. La fiesta ya está para comenzar. Diría a todas las niñas y niños de 0 a 100 años. Cuentos, canciones, juegos, trabalenguas, ven y participa en Carnavalito. Yo quiero ser azafata, yo quiero ser cantante, yo quiero ser doctora. Cuando sea grande, quiero llegar a ser niño. Amiguitos y amiguitas, hoy estamos en ¡Carnavalito! Yo soy Samuel Cárdenas y tengo 12 años. Yo soy Violeta Uribe y tengo 12 años. Yo soy Nicolás Miño y tengo 9 años. Y nuestra invitada de hoy, Leticia Herrera, la cual nos va a acompañar y nos va a comentar sobre la arteriosclerosis múltiple. Bueno, amiguitos y amiguitas, y como saben, en este mes de mayo tenemos muchas fechas importantes de las cuales vamos a hablar. Y el día de hoy les vamos a compartir sobre el Día de la Madre y el nacimiento de la República del Ecuador. ¿Y tú qué nos has traído, Nicolás? Que nació el 13 de mayo de 1830 como estado. Él, luego de un progreso político, se independizó de España y terminó en la Gran Batalla de Pichincha el 24 de mayo de 1822. Sus personajes destacados es General Juan José Flores, que fue el primer presidente del Ecuador, y José Joaquín Olmedo, quien fue prócer de la independencia. Bueno, amiguitos y amiguitas, está muy bien lo que nos has traído, Nicolás, ya que nos cuenta mucho sobre la historia. También recordemos que, también aparte de antes que el Ecuador fuera una república, también teníamos la Gran Colombia y la Nueva Granada, las cuales también eran conformadas por ciertos países de Latinoamérica, los cuales ahora también se han independizado. Claro que sí, amiguitas y amiguitos. Entonces, damos la bienvenida a este programa tan hermoso para los chicos de nuestra casa, para las niñas y los niños, que son una parte fundamental en lo que nosotros hacemos como madres y padres. En los controles hoy está una amiguita y también Francisco Viracocha, y quien les habla, Jamie Clemencia Jaimes Medrano. Leti, bienvenida a Carnavalito, un saludito para todos los chiquitos de la casa que nos escuchan ahora. Bueno, muchas gracias, Clemen, por nuevamente tener la oportunidad de compartir contigo micrófonos. Me siento muy contenta de que los niños sean ahora los principales artífices de este tipo de temas, ¿no? Entonces, muy feliz de compartir con ustedes. Y bueno, yo siempre digo que realmente es donde los niños, donde debemos sembrar. Ellos son el presente, el aquí y el ahora. Entonces, qué mejor que sean ellos quienes ahora dirijan este programa. Gracias por la invitación. Claro que sí. Bueno, Nicolás, cuéntame, ¿y qué otra cosita trajiste acerca de este nacimiento que mañana 13 de mayo y Día de la Madre vamos a rememorar? El otro pedacito que querías compartirnos acerca de lo de la República del Ecuador. Sí, ah, bueno, no, ya nos compartió todo. Bueno, yo solo lo voy a reafirmar. Recordemos, 1830 es el nacimiento de la República del Ecuador. Entonces, el próximo programa vamos a estar hablando de la batalla de Pichincha, 24 de mayo, tenemos feriado, y también las niñas y los niños nos van a traer estos datos históricos que hicieron exactamente eso, que escribieron la historia. Entonces, escuchemos el primer tema musical de nuestro amigo Patricio Guerrero, que yo creo que está pronto en llegar, y se llama Por los Caminos del Yachay. Gracias a Taita Di Mama, que con ternura y bondad vida la armonía, donde se quedó en vivir con la serenidad, cuando el corazón renazca al espíritu herida, que el fuma causa y demanda cambiar de sueño y visión, transformarnos en guerreros del amor y el corazón. Amiguitos y amiguitas, y acaba de llegar nuestro otro invitado especial. Le damos paso a Patricio Guerrero. Hola, buenos días, ¿cómo están? Chicas, chicos, felicitaciones por el programa. Es una alegría muy grande el que niñas y niños estén retomando la fuerza y el espíritu de la palabra, y que ustedes, a partir de lo que están contando en este radio, pues despierten otros corazones de los que les escuchan. Felicitaciones por eso, ¿no? Sí, bueno, quisiéramos empezarte con la entrevista, primero preguntándote, ¿qué es lo que más te gusta, qué es lo que más te gusta ejercer? Bueno, muy linda pregunta. Les voy a contar un cuentito antes de responder a ese. Había en el mundo andino, hay los sabios que se llaman amautas, y había un amauta que estaba a la entrada de una ciudad, y entonces entra un comerciante y le ve a la mauta que estaba pidiendo ayuda a la gente, y le dice: sé que estás con hambre, así que te voy a regalar 2 monedas y espero que las uses con sabiduría. Y el sabio le dice: sí, así lo haré. A la noche, cuando ya regresaba el comerciante, se iba fuera de la ciudad, le vuelve a encontrar a la mauta y le dice: ¿qué fue? ¿Usaste las monedas que te di con sabiduría? Y él le dice: claro, porque con la una me compré pan para tener con qué vivir, y con la otra me compré una rosa para tener por qué vivir. Entonces, la respuesta a tu pregunta es que yo escogí el camino de la rosa. Escogí el camino de la rosa, que significa el camino de la poesía, el camino de la poética, el camino de la música. Yo vengo cantando desde muy pequeñito, yo soy de la Tacunga, y aprendí a cantar lustrando zapatos y vendiendo diarios. Cuando vendía diarios, anunciaba los titulares de ese tiempo con la música de ese tiempo. Entonces ahora estaría rapeando los titulares. Y aprendí a cantar así, y descubrí que la música tenía un poder muy grande, sobre todo desde esta historia que les conté, para abrir el corazón. Entonces, lo que más me gusta a mí es cantar todo lo importante de mi vida, la converso con mi guitarra, y eso también, ahora que la vida me ha dado la posibilidad de ser profesor en una universidad, he buscado trasladar igual a eso. Entonces yo estoy trabajando en lo que se llama la poetización de la teoría. Yo doy clases cantando a mis estudiantes para que no se me duerman. Porque además, una mujer sabia, una abuela sabia del pueblo Quitucara, que se llama Mama María Sandovalín, me dijo alguna vez que el problema de los profesores es que le hablamos mucho a la cabeza de la gente, y por eso ustedes, los estudiantes, se olvidan. Le entra por una, le sale por otra. Y que para que no se olviden, deberíamos hablarles al corazón. Cuando me dijo eso, entonces yo entendí que la mejor forma de hablarles al corazón era desde la música, y decidí que también mis clases debían ser cantadas. Entonces, ¿qué es lo que más me gusta? Me gusta es eso, tejer lo que hago a partir de la fuerza espiritual y poética que tiene la música. Bueno, te quiero preguntar una cosa. ¿Has practicado algún otro instrumento aparte de la guitarra? Sí, hace mucho tiempo teníamos un grupo que se llama Guayra Taquicuna. Y entonces, una cualidad de los músicos andinos es que todos nos cruzábamos los instrumentos. Entonces yo tocaba en ese tiempo más o menos como 20 instrumentos, tocaba instrumentos de cuerda, charango, cuatro venezolanos, bandolín, tocaba vihuela, etcétera. Y también tocaba instrumentos de viento, zampoñas, quenas, flautas, pingullos, dulzainas. Y entre todos nos íbamos intercambiando, porque es una cosa muy linda del trabajo de los músicos. Entonces he tocado algunos instrumentos, pero con el paso del tiempo, cuando ya trabajamos en el grupo, para que el trabajo sea mejor, había que cada uno que era más hábil, digamos, más maestro en cada instrumento, iba tocando ese instrumento, y yo me quedé más con la guitarra sobre todo. Ya, Pato, te tengo una pregunta. ¿De qué tiempo tocabas la guitarra? Muy bien. Yo aprendí, eso fue muy lindo. Mi hermano se compró una guitarra para aprender de él, pero no aprendió. Y a mí siempre me gustó, como les conté, yo cantaba desde niño, lustrando zapatos y vendiendo diarios, y yo veía, en el barrio había muchos artistas, entonces yo veía cómo tocaban la guitarra, y en un cuadernito iba anotando las posiciones donde ponían los dedos. Y entonces iba a mi casa y repasaba. A partir de los 15 años comencé a tocar la guitarra, ya, digamos, por mí mismo. Prácticamente aprendí solo. Y después, yo no soy un músico de academia, soy un músico callejero, un músico que aprendió, no sé, sol feo, ni sol guapo, sé simplemente tejer armonías, porque ese es un músico es un tejedor de armonías. Entonces, a partir de los 15 años ya fui. Una cosa quizá que es interesante es que desde que aprendí a tocar guitarra fui creando. Y esa es una invitación a ustedes, niñas, niños, y a los que nos escuchen, la necesidad de darle espacio al corazón para que cree cosas. Entonces, yo aprendí la primera canción, las primeras notas, y desde ahí comencé a escribir mi primera canción, a tal punto que con mi hermano participamos en un festival y ganamos con una canción mía, y nos pidieron que repitamos, pero como no sabíamos más, pues había recién esa canción, tuvimos que repetirla misma. Pero lo que les quiero decir con esto es que lo importante es que ustedes estimulen su capacidad creativa que todos tenemos, y ustedes como niñas y niñas más todavía. Wow, qué hermoso, ya que, como dices, siempre es mejor aprender las cosas de una manera más lúdica, de una manera que a las personas y también a los estudiantes que estamos aprendiendo se nos quede más y podamos comprender y no solo memorizar. Exactamente, ese es el fondo, comprender. Exactamente, los sabios y sabias, acabas de decir una gran verdad, los sabios y sabias que se llaman el mundo andino yachas, ellos dicen que para que el conocimiento sea verdadero, lo que se trata es no de explicar, sino de comprender. Y cuando uno comprende, lo mete adentro, lo internaliza, como ustedes hacen. Las cosas que ustedes aprenden es porque lo metieron dentro de su corazón, y eso hace que no se olvide nunca. ¡Wow, qué genial! Vamos a dar paso a la entrevista de Leticia. Leticia, cuéntanos, por favor, de la esclerosis múltiple, para que, por favor, nuestros oyentes y niñas y niños estén al tanto de lo que nos vas a comentar. Muchas gracias, Sofía. Sin embargo, antes de iniciar, sin duda las palabras del maestro Patricio creo que han llegado a estas fibras del corazón. Y eso es precisamente lo que pretendemos este año en la Fundación Ecuatoriana de Esclerosis Múltiple, llegar a ese lado sensible del ser humano, llegar al corazón para que se abra y nos apoye con esta linda campaña. Bueno, para contestar tu pregunta, la esclerosis múltiple es una enfermedad neurológica degenerativa que se presenta en adultos de 20 a 40 años. En el Ecuador sí existe esclerosis múltiple, a pesar de que está más relacionado con el clima. Es más común que se presente en climas fríos. Nosotros estamos atravesados por la línea ecuatorial, lo cual hace que la incidencia sea baja, pero sí existe. Actualmente en la Fundación Ecuatoriana de Esclerosis Múltiple tenemos 150 pacientes registrados. Sin embargo, sabemos que hay un subdiagnóstico. Para que tengas una idea, alrededor del mundo tenemos 2.3 millones de pacientes que padecen esclerosis múltiple. Bueno, niños y niñas, ¿y ustedes qué le quieren preguntar a Leticia? Bueno, mientras tanto y nos armonicemos y pensemos sobre las preguntas, nos vamos con un tema musical, Sueños y Soñadores de Patricio. musical. La música, lenguaje del alma. Preguntar, ¿qué servicios da tu fundación a las personas que tienen esta enfermedad? Mira, nosotros tenemos un servicio integral para los pacientes y para los familiares cuidadores de pacientes con esclerosis múltiple. Tenemos un área médica conformada por profesionales de altísimo nivel, entre ellos neurólogos, médicos generales, médicos internistas. Tenemos un área de neuropsicología, psicología, terapia física. Sin embargo, sabemos que el éxito de todo tratamiento es ver al paciente de una manera holística. Por eso también hemos creado espacios culturales a través del arte, la danza, la cultura, para que el paciente y su familiar se sienta integrado y mejore su calidad de vida. Ya hay una pregunta, Leticia, ¿en dónde está ubicado? Con mucho gusto, y le extendemos la invitación a todos los pacientes con esclerosis múltiple. Tal vez no todos han llegado, sin embargo, nuestras puertas están abiertas. Estamos en el sector de Iñaquito, en las calles Jorge Drón, N3779 y Unión Nacional de Periodistas. Nuestros teléfonos de contacto son el 2-431-663 o pueden seguirnos en nuestra página de Facebook, Esclerosis Múltiple Fundación Ecuatoriana. ¡Wow! Y Leticia, para que todos los oyentes y especialmente los niños y niñas que nos comentabas, ¿cuáles son los síntomas de esta enfermedad? En cada paciente se presenta la esclerosis múltiple de manera diferente. Sin embargo, los más frecuentes y que pueden llamar la atención del familiar y del paciente son dolor de cabeza, visión borrosa, espasticidad, pérdida de la memoria, incontinencia urinaria o fecal. Es importante que siempre que el paciente tenga uno de estos síntomas, se acerque a un profesional de la salud para que sea él quien diagnostique efectivamente la patología que tiene. Ay, Leti, bien interesante todos estos síntomas que nos dices, porque así las mamitas, los papitos, pueden empezar a darse cuenta, ¿no? Si esa espasticidad, espasticidad es cuando a veces decimos también, ay, se me durmió la pierna, se me durmieron las manos, ¿sí? Entonces puede que sea algo pequeño, que no sea tan recurrente, pero pueden ser síntomas que me pueden decir a mí, oye, hazte una revisión. ¿Qué examen ya dice o diagnostica si es esclerosis? El examen apropiado es la resonancia magnética, y sin duda el médico neurólogo es quien acompaña este proceso para que el paciente tenga la información necesaria de acuerdo a su diagnóstico, porque en cada paciente también, repito, se presenta de manera diferente. Sin embargo, actualmente el mercado farmacéutico ofrece varias alternativas farmacéuticas para cada uno de estos tipos de esclerosis múltiple. Bueno, amiguitos y amiguitas, después de estas dos grandes entrevistas, vamos a dar una pausa y nos vamos con los promocionales de las radios de la Casa de la Cultura. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Hola, hola, soy Alfredo Espinosa y te invito a la mega función de Tocando Fondo Cabaret Político. Ven a recorrer el intestino grueso de la política nacional junto a Christoph Baumann. Hola. Y Pablo Aguirre. Hola. Tocando Fondo es la comedia política del año, donde desnudaremos a todos y todas los representantes de la democracia. Donación sugerida, $300. $15. ¿Y lo que hay que repartir, hermano? Tocando Fondo, Teatro Nacional, Casa de la Cultura, sábado 19 de mayo, 20 horas. Reservas al 0996-438-236. Organizan Casa de la Cultura Ecuatoriana y Colectivo Cochebomba con el auspicio de Cultura FM y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La Fundación Titerefue y Más o Menos Teatro de Italia presentan Los Tres Cabellos de Oro del Diablo. Un mágico espectáculo de teatro de sombras, títeres y música basado en el cuento de los hermanos Grimm. Todos los sábados y domingos de mayo en el Teatro del Gallo de la Casa de la Cultura a las 11:30. Para más información, búscanos en Facebook como Fundación Titerefue o Festival Internacional de Títeres con Bombos y Platillos. ¡Les esperamos! El hombre fue creado para ser el amo y señor de este planeta, que poco a poco, día tras día, colapsa ante la indiferencia de una sociedad carente de sensibilidad. Tiempos apocalípticos. Exposición pictórica de Manolo Marín. Quiero utilizar el arte como un recurso, como lenguaje para penetrar por medio de la obra en la sensibilidad del espectador, anhelando un cambio. Venga y descubra la magia de estas obras, que estarán expuestas hasta el 31 de mayo en la Sala Miguel de Santiago de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Tiempos apocalípticos. Tiempos apocalípticos. Sancho, cada uno es artífice de su propia aventura. Eso es maravilloso, mi señor Don Quijote. Lo es, Sancho. lo es. Y la aventura más grande de todas nos espera en Quito. El Hombre de la Mancha, la obra teatral más grande del año, se estrena en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura el 29 de junio. Entradas a la venta en Musicalísimo y Ticket Show. Puntos de venta Musicalísimo del CCI y el Centro Comercial El Bosque. Quórum del Paseo San Francisco y Almacén Errici. ¡Los esperamos! Sancho, de altos espíritus, es apreciar las cosas altas. El monumento que nadie pidió, el contramonumento y lo antiheroico de Howard Aikev en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Una exposición que promueve la creatividad sin restricción en la figura humana. Emplea metodologías y materiales tradicionales en temas no convencionales a través de la ironía, la sátira y el humor. Esta muestra permanecerá abierta hasta el 12 de junio en la Sala Eduardo Kingman de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Visítela de 9 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a viernes. El monumento que nadie pidió. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Amiguitos y amiguitas, volvemos con nuestra entrevista y le damos paso a Patricio Guerrero. Bueno, y yo te quiero pedir que, ya que estamos con el Día de la Madre y muy cerca, nos puedes cantar una canción que nos comentabas habías compuesto. Sí, muchas gracias. Sí, esta es la primera canción que le escribí a mi madre. Bueno, todas las madres son maravillosas, ¿no? Todas son... Es lamentable que tengamos que dedicar un día a la madre. La vida entera es insuficiente para poder decir el milagro maravilloso que significan las madres. Ustedes que tienen la posibilidad de tenerlas, pues, ámenlas mucho, cuídenlas mucho. Entonces esta es una canción que hice para ella, que era un ser excepcional. Y digo excepcional no porque lo digo yo, sino que lo dijo mucha gente del barrio, de la ciudad. Cuando mi madre murió, una cosa hermosa que pudimos constatar es que tenía un corazón tan generoso que a su velorio fueron desde el alcalde hasta los mendigos de la plaza que estaba cerca del bar, porque siempre había hecho algo por alguno. Y una de las cosas maravillosas que recuerdo es que nosotros somos de una familia empobrecida, por eso teníamos que luchar zapatos con mis hermanos y para ayudarle. Mi madre lavaba ropa en la casa de las familias ricas y cocinaba, y por eso tenía sus manitas tan... Antes de irse a caminar por las estrellas tenía las manitas bien desgastadas por el trabajo con el agua en las madrugadas. Entonces ella siempre nos enseñaba, a pesar de lo poco que teníamos, que había que en la mesa tener siempre una silla y un puesto porque alguien podía necesitar comer. Entonces mi madre me enseñó algo que es la generosidad, de tener que lo que ella llamaría después yo el corazonar, es decir, tener un corazón amplio. Y esta es la canción que le escribí en homenaje a eso. Y quiero dedicar también a las mamás que están aquí, a Clemencia, que está haciendo un trabajo muy bello con estos niños y niñas, y a todas las madres. Hoy mi guitarra está alegre y te quiero a ti cantar. Te pido que me perdones, hoy su sueño a despertar. Mamá querida, mamá, mi canto va a comenzar. Las estrellas y la luna también le quieren cantar, también le quieren cantar. mamá, quisiera poder secar esas gotas de rocío que en sus ojos siempre están, en sus ojos siempre están. En esta tarde mi mamá, en que se quiebra mi voz, quiero ser el sirineo que te ayude con tu cruz. Mamá, perdone, mamá, pues no tengo que ofrecer, tan solo puedo traer un beso y esta canción, un beso y esta canción. Mamá, mamá, quiero esta noche cantar, quiero tu frente besar, quiero pedirte perdón. Muchas gracias, Patricio. Qué hermoso tema musical. Y espero que todas las mamitas les llegue a lo profundo. Muchas gracias por esa linda composición y por esas palabras que nos llevan a transportarnos. Porque la música a mí siempre me transporta, me construye como ese ambiente para poder comprenderla. Bueno, chicos y chicas, vámonos a nuestro segmento Super Gota. Es un barco, una nube, es Super Gota, la heroína que nos ayudará a curar el agua, agua, agua. ¡Esta soy yo! ¡Pipiri, pip, pip, pip! Amiguitos, ya estamos en el cemento Super Gota. Mi animal favorito es el tigre de Bengala, porque parece un gato grande de mucha fuerza. En la India es muy venerado y existe pocos en Asia. Las características son: de este felino pertenece al género de las panteras, es mamífero más grande del mundo. ¿El tuyo, Pato? El mío es el cóndor, porque simboliza la libertad, la posibilidad de estar viendo las cosas desde las alturas. No hay quien le detenga, y a pesar de que está en soledad, eso significa que tiene un espíritu fuerte. Siempre está también protegiendo a los demás. Por eso el cóndor es un animal sagrado. Ya, el tuyo, Ticia. Bueno, toda la creación sin duda es hermosa, pero me identifico más y siempre me han atraído las mariposas por esa capacidad que tienen de transformar, y cuando vuelan con esas alitas de colores es como que nos llenan de alegría y esperanza. El tuyo, Sofí. Bueno, mi animal favorito, podría decir que no tengo uno, ni al igual que comida favorita ni nada, porque para mí todos son muy bonitos. Pero el que más me llama la atención es el colibrí, ya que es un animal chiquitito, pero puede recorrer bastantes flores y su aleteo rápido siempre me gusta, y además que siempre tiene muchos colores y hay de distintas especies y así, es el, podría decir que es mi favorito. Ya, y el tuyo, Samuel. Bueno, mi animal favorito es el delfín, porque es uno de los más inteligentes, incluso en una transmisión anterior, muy anterior, ¿sí? Hicimos el conteo de los 7 animales más inteligentes. ¿Puedo decir una cosita? Ya. Que les felicito por este segmentito que me parece tan hermoso. Nosotros con los estudiantes trabajamos un ejercicio justo con los animales que le hemos llamado ética zoológica. Porque se cree que en las universidades o en las escuelas, los colegios, solo hay que aprender de los libros. Pero debíamos empezar a aprender, por ejemplo, de esto que ustedes acaban de preguntar. Porque detrás de cada animalito siempre hay valores éticos que deberíamos como seres humanos aprender. Por ejemplo, el poder del puma, la belleza de la transformación y los colores de la mariposa, esa belleza del colibrí, la libertad del cóndor. Si todos los animales nos dan lecciones éticas que serían bueno que nosotros incorporemos a la vida cotidiana, por eso me parece muy lindo este segmento. Así es, Patricia, ya que lo mencionas, y para los niños y niñas que les guste leer, les recomiendo que busquen Noches de Oriente, y en el cuento de Sinbad en el séptimo viaje también nos da una lección los elefantes, ya que decía que él los tenía que matar solo para conseguir el marfil, pero ellos prefirieron llevarlo a un cementerio de elefantes para que de ahí sacara el marfil y no tuviera que seguir matando su especie. Y esto nos da mucho que pensar, ya que últimamente los seres humanos no solo matamos a las demás especies, sino también nos matamos a nosotros mismos. Y así vamos acabando con la naturaleza y nos vamos consumiendo junto con ella, porque somos sus hijos y somos parte también de ella. Bueno, qué lindo todo eso que nos han compartido las niñas y los niños. Tenemos ya las 10:45 minutos de la mañana. Entonces vámonos con otras preguntitas que tenemos para Leticia. El Día Mundial de la Esclerosis es el 30 de mayo. Entonces la fundación ya está preparando todo para este día, pero tienen un evento súper lindo el 25 de mayo. Cuéntanos, Leticia, ¿dónde va a ser este evento? Muchas gracias, están todos cordialmente invitados. Como ya lo dijo Clemencia, es el 25 de mayo. Hemos llamado a toda la ciudadanía para que nos acompañe en la Cruz del Papa, en el conocido Parque La Carolina. Vamos a tener espacio para el arte, artistas de varios géneros invitados. También queremos dar un espacio para que la gente conozca cómo mejorar su calidad de vida y así evitar enfermedades como la esclerosis múltiple degenerativas. Vamos a tener un espacio para yoga, para pintar mandalas, para, les decía ya, el arte, la poesía, la música. Entonces les invitamos, no está por demás decirles que es un evento totalmente gratuito y esperamos el apoyo de toda la ciudadanía, pues nuestro eje principal en este año es crear un puente que precisamente una al paciente con esclerosis múltiple con su familia y con la sociedad en general. Bienvenidos entonces este 25 de mayo, les esperamos. Bueno, amiguitos y amiguitas, ahora vamos en nuestro segmento Barquito de Papel. Chupa, chupa el colibrí, y el que sí, y el que no, duerme, duerme el colibrí. En el Barquito de Papel, comenzamos a navegar por el mar de los juegos. Amiguitas y amiguitos, Patricio dice que nos quiere compartir una canción que se llama Barquito de Papel. Sí, como el cemento. Barquito de papel, mi amigo fiel, de donde caminas por el ancho mar, de donde conocer a niños de aquí y allá, y a todos brindar mi flor de amistad. Abajo la guerra, arriba la paz, los niños queremos reír y cantar. Abajo la guerra, arriba la paz, los niños queremos reír y cantar. Barquito de papel, mi amigo fiel, llévame a navegar por el ancho mar, llévame a conocer a niños de aquí y allá, y a todos brindar mi flor de amistad. Abajo la guerra, arriba la paz, los niños queremos reír y cantar. Abajo la guerra, arriba la paz, los niños queremos reír y cantar. Abajo la guerra, arriba la paz, los niños queremos reír y cantar. Wow, Patricio, muchas gracias por esta canción que nos da mucho en reflexionar y principalmente a los niños que son los primeros y a veces los principales afectados cuando hay guerras. Nicolás, ¿quieres contarnos tus chistes y adivinanzas? Ya, una adivinanza. Con varillas me sostengo, con la lluvia voy y vengo. ¿Quién soy? ¿Las nubes? No. El paraguas. Sí. ¡No! Cuéntanos la otra, por favor. Ya. No son flores, pero tienen plantas y olores. No son flores, pero tienen plantas y olores. ¿Qué será? Los pies. Sí. O sea, a veces la pecueca. ¿Y saben cuál es la mamá de la pecueca? El pecueco. No, la macueca. Bueno, yo les tengo una adivinanza. Con mi cara roja, mi ojo negro y mi vestido verde, todo el campo alegro. ¿Qué es? ¿No lo puedes repetir, por favor? Con mi cara roja, con mi ojo negro y mi vestido verde, todo el campo alegro. ¿Las rosas? No. ¿Qué puede ser? Les voy a dar una pista. Es una planta. ¿El ají? No. Pero bueno, tiene por ahí, va. Por ahí va. Vamos cerca. No. ¿Caliente o frío? Es una planta de jardinería. Del jardín. Se las vuelvo a decir. Con mi capa roja, con mi ojo negro y mi vestido verde, todo el campo alegro. ¿Es una flor? Sí. ¿El clavel? No. ¿Se rinden? Sí. Sí. ¡Sí! ¡La amapola! Ah. No. Bueno, yo les voy a contar qué es una rata con una metralleta. ¡Uy! Una rata con una metralleta. Eso dice cuánto salió muy armamentista. A ver, rata, ta, ta, ta, tan. Sí. ¡Ah, sí, adiviné! ¡Bien! Tú, Nico, ¿qué los chistes tienes ahora? A ver. Pepito, si no te aplicas, no vas a pasar de año. ¡Búa, me voy a quedar en el 2017! ¿No tienes otro? Ya. Pepito, dime una palabra que tenga muchas letras, o por ejemplo, horroroso. ¡Gol! Buenazo. Súper bien. Y Neti, ¿tú te sabes algún cacho, adivinanza, trabalenguas? Bueno, realmente me coges desprevenida, pero recuerdo uno que mi hijo Tomás me lo contó. ¿Cuál es el colmo de un vampiro? ¿Que no tenga colmillos? Sí, que no tiene colmos, tiene colmillos. Patricio, ¿tú te sabes algún colmo? ¿O chiste o adivinanza? Cierto, también me cogieron después de venir. No, paso por ahora. Bueno, ahora entonces, ¿qué tal si nos vamos con otro tema musical? Jumbo del pueblo Quitucara. Le vamos a cantar esta canción. Estaba siendo y haciendo, corazón ando y sintiendo. Seguimos la vía del agua, su fluir, su claridad. Somos pueblo Quito cara, forjando su identidad. Bueno, amiguitos y amiguitas, como ya se nos está acabando el tiempo, ahorita vamos a mandar unos saluditos a nuestras mamás y a decir nuestras las cualidades. Bueno, le mando un saludo a mi mami Eunice. Gracias por haberme enseñado todo lo que tú sabes y aprender más para enseñarme. Te prometo estar en todos los momentos difíciles. Muchas gracias. Yo le mando un saludo a mi mamita Clemencia. Quiero decirle que es la mujer que admiro mucho y que es muy luchadora y que la quiero mucho, y te prometo que voy a mejorar cada día para ser mejor persona. ¿Tú, Nico? Le mando saludos a mi mamá, que es Miriam. Que es muy luchadora, muy trabajadora, que me ha ayudado en los momentos difíciles, y le prometo que me voy a sacar buenas notas y que voy a pasar todos los años y no me voy a quedar. Bueno, yo le mando un saludo muy especial a mi madre, Magdalena del Socorro. Su nombre lo dice todo, porque es una persona que socorre a quien necesita, una activista por los derechos humanos que está siempre pendiente de brindar su ayuda y apoyo a los sectores más vulnerables de la sociedad. También quiero honrar el día de hoy a mis ancestras femeninas, a mi abuela materna, a mi abuela paterna, porque de ellos también aprendí mucho, y entre ellos la magia de maravillarme con todo lo que existe en la creación. Entonces, un saludo desde el corazón para todas sus mamitas también, y que sigamos gozando de su amor. Y mi promesa a mi madre es continuar con ese legado de amor que me ha brindado. Muy lindo, muchas gracias. Yo quisiera, o sea, mi madre habita las estrellas ahora, pero sigue viva en el corazón, y decirle gracias, porque si algo nos enseñó es la dignidad, sobre todo la defensa de la lucha por la vida. Así que a todas las madres, lo único que podemos hacer es, no con promesas, sino con acciones concretas, decirles gracias, porque si algo nos enseñaron es a pensar desde el corazón, sin tanta teoría. Y lo otro que quería para terminar esto es felicitarte, Clemencia, felicitarles a ustedes, niños, me parece que es bello. Y eso me recuerda una historia de los ancestros Shuar, que cuentan que había un incendio terrible, como ahora el mundo está tan loco, como vos decías, tanta violencia y guerra. Y entonces la boa, que es la soberana de la selva, ordena la evacuación de todos los animales. Todos los animales salen, los monos de rama en rama, salen volando los pájaros, salen corriendo los tigres, y todos iban a salvarse. Y de pronto un tigre, el que iba corriendo por ahí, se encuentra con un picaflor del que te gusta a vos, y ve que el picaflor iba a un charquito, cogía una gotita y botaba al incendio. Regresaba, cogía otra gotita y botaba al incendio. Entonces el tigre le dice, qué absurdo, le dice, ¿por qué crees vos que con una gotita vas a apagar ese tremendo incendio? Y en la sabiduría el picaflor le dice, sí, yo sé que no voy a apagar el incendio, pero al menos sé que estoy haciendo mi parte. Yo les quiero felicitar, niños, porque ustedes, como el picaflor, están haciendo esa parte para que este mundo sea mejor. Muchas gracias por ese lindo cuento, por darnos muchos ánimos, Patricio, para seguir en este caminar. Yo le mando un saludo inmenso a mi mamita Idania, que está en Colombia. De ella he aprendido a luchar, a no rendirme. Y espero que todas las mamitas mañana también, no sea solo este día, sino 365 días. ¡Hasta nuestro próximo canalito! Hasta nuestro próximo encuentro en la Fiesta de la Alegría. Carnavalito, carnavalón, gira, gira tu canción. Carnavalito, carnavalón, gira, gira tu canción. promocionales y publicitarios.